11 de la mañana con 11 minutos, pidan un deseo, número mágico. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy nos toca la lección 356 y cada vez estamos más cerca de finalizar el segmento de todas las lecciones del libro Un Curso de Milagros. Recuerden que son 365 lecciones, así que ya nos faltan mucho menos. Y hoy en esta lección nos dice lo siguiente: la enfermedad no es sino otro nombre para el pecado. La curación no es sino otro nombre para Dios. El milagro es, por lo tanto, una invocación que se le hace a Él. Y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. Lección 356. La enfermedad no es sino otro nombre para el pecado. La curación no es sino otro nombre para Dios. El milagro es, por lo tanto, una invocación que se le hace a Él. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Está cortita también la lección, como ya las últimas que hemos estado leyendo. Padre, prometiste que jamás dejarías de contestar cualquier petición que tu hijo pudiese hacerte. No importa dónde esté, cuál parezca ser su problema o en qué cree haberse convertido. Él es tu hijo y tú le contestarás. El milagro es un reflejo de tu amor y por lo tanto es la contestación que él recibe. Tu nombre reemplaza a todo pensamiento de pecado. Y aquel que es inocente jamás puede sufrir dolor alguno. Tu nombre es la respuesta que le das a tu hijo, porque al invocar tu nombre, él invoca el suyo propio. Y bueno, ahorita que acaban de escuchar lo que les acabo de leer, ¿se imaginan ustedes que están comprendiendo muy bien esta lección? Y que no importa qué problema parezcas tener ahorita, porque este problema desaparece en el momento en que tú, su hijo, le haces, pues, pedido a Dios y Él te contesta, ¿no? Entonces, es cuando se da el milagro, un milagro que es el reflejo del amor de Dios y es la contestación que tú recibirás, ¿no? Entonces va a reemplaza todo pensamiento que nos abruma, que nos preocupa, todo ese pensamiento que realmente a veces, por más de que queremos quitárnoslos de nuestra mente, parece que no quieren, o no queremos, o no podemos, o no sabemos cómo retirar la preocupación, cómo tratar de vaciar nuestra mente de ciertas cosas que dices tú, ¿por qué estoy dándole vueltas a esto? ¿Por qué me estoy preocupando por esto? Obviamente hay situaciones en nuestro entorno que nos hacen ver, ¿no?, que a lo mejor sí tenemos que tratar de solucionarlos y que son problemas y que estamos afectados y que hay cosas que tenemos que hacer por nuestra cuenta y las estamos haciendo y de repente nos salen, y eso hace que pues nuestra mente se esté llenando de más y más y más y más pensamientos a los que le llamamos problema. Yo lo sé, porque a veces así es la mente, ¿no? Obviamente todos quisiéramos tener soluciones instantáneas y dijera, ah, ya, pues ya, ya llegó la respuesta y ya no tengo por qué preocuparme, ya entonces mi mente se calma. Pero ¿qué hemos descubierto con el transcurso de nuestros días, con el transcurso de nuestras experiencias? Que no es así, ¿verdad? No es así, pero eso no quiere decir que si no obtenemos las respuestas a las preguntas que nosotros tenemos, no quiere decir que no se nos estén dando las respuestas. Tal vez no como nosotros queremos, pero sí se nos están dando las respuestas como deben de ser. Entonces, aquí es donde viene también la práctica de la fe. La fe debe ser absoluta, no es de que a veces tengo fe o ahorita tengo un poquito de fe, pero al rato quién sabe. Esa no es fe. Estamos confundiendo lo que es la fe. Es tener la certeza de que lo que estás viviendo es perfecto, ¿no? Y que lo aceptamos como tal y que sabemos que vamos a estar a salvo. Eso es tener fe. Que aunque ahorita tal vez dices tú, ah, mi mente me está jugando pues algún problema, ¿no? Me está jugando una mala pasada. Pues dices tú, bueno, esa es mi mente, pero no es la verdad. Esa es una ilusión, pero no es la realidad. Entonces, nos tomamos unos momentos para escuchar el día de hoy el milagro, para soltar todo aquello que no es verdad, para reemplazar todo ese pensamiento que aún tenemos de creencias de pecadores, ¿no? Es decir, tú eres un pecador, yo soy pecadora y todos somos pecadores. Quitarnos ese señalamiento, ¿no? Porque es muy fácil para nosotros hacer juicios, muy fácil para nosotros decir, ah, te está pasando esto porque tú hiciste esto, o me está pasando esto porque yo hice esto, o porque no hice esto, pero por eso nos pasan las cosas, ¿no? Es muy fácil lanzar juicios y no adentrarnos, ¿no? A nuestro ser, a escuchar a nuestro ser y decir, ok, estoy viviendo esto porque así lo tenía que vivir y porque tengo que aprender de esta experiencia. Todo momento que nosotros vivimos es un aprendizaje. A veces es algo tan sutil que pues dices, ¿y qué aprendizaje voy a tener de esto? Dices tú, voy caminando por la calle, ¿qué voy a aprender aquí? Siempre hay algo que aprender. Cuando uno pone atención a los detalles, siempre va a haber un aprendizaje. Y como dice en el libro del poder de la hora, ¿no? Que la enseñanza aparece cuando el enseñador, o el enseñador, cuando el enseñador aparece al enseñante, ¿no? Es cuando se da la enseñanza. Entonces, si tú quieres aprender algo, el maestro va a aparecer y se va a dar el aprendizaje o la enseñanza. Antes no, ni después. Si estamos dispuestos a aprender, a escuchar el día de hoy, a ver los milagros, a sentirlos, entonces tenemos que dejar a un lado lo que siempre estamos poniendo en gran estima, que es nuestra mente. Y dejar de creer que sabemos todo. Porque por más que digas, ah, no, pues no recibí esto, entonces va a pasar esto. No lo sabemos. O decir, ah, ya recibí esto y ahora voy a obtener esto. No lo sabemos. No existe el futuro. Lo que sí sabemos que existe es este momento, ¿no? Que en este momento podemos ser claros y sinceros y decir, pues no sé. Pero confío. Y tengo la fe y la certeza de que todo lo que está sucediendo en mi vida está en perfecta armonía con Dios y con la vida. Y si yo lo estoy malinterpretando, pido que se me dé la enseñanza. Y me voy a dedicar a escuchar esa voz de Dios que va a limpiar pues esos pensamientos que lo único que hacen es robarme mi paz. Y bueno, aquí voy a finalizar el segmento de encuentros existenciales. Ya saben, hay que poner en práctica la lección antes de irnos a acostar por la tarde. Y cada hora si pueden, si se acuerdan, o en el momento en que ustedes dicen, ay, ¿cuál era la lección? A veces es larga, a veces es corta, y a veces uno no se acuerda, independientemente de que sea muy cortita la lección. Entonces, quien tenga el libro, o ahí mismo en